Nos vamos al diálogo internacional. Seguimos el viaje por el mundo y nos vamos hasta El Salvador. Vamos a hablar con víctimas de lo que es el régimen de Bukele allí. Vamos a hablar con Samuel. Samuel, están llegando noticias que hay una persecución muy grande a lo que son los comunicadores populares, principalmente por decir la verdad de lo que está aconteciendo allí en El Salvador, ante el engaño mundial que existe en torno a la figura de Bukele. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo está ese tipo de represión? ¿Y cómo afecta a la población? Bueno, sí, estamos trabajando con un grupo de víctimas del régimen, personas que son comprobadas, que son inocentes, ¿verdad? Personas que sus familiares tienen arraigos, tienen documentos que comprueban que no han cometido ningún delito, no han formado parte de ninguna estructura criminal, ¿verdad? Hay una persecución permanente para estas personas, ¿verdad? En las comunidades donde han sido asediadas por estos grupos criminales, por las pandillas, la gente no tiene libertad de salir, está permanentemente asediada, amenazada por ser de ser capturados o capturadas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ya muchos fallecidos dentro de los penales, ¿verdad? Por falta de atención médica, o por torturas, o por golpes, etcétera, etcétera. También, pues, los periodistas tienen miedo a dar cobertura a estas actividades, porque, pues sí, cada vez que una persona se acerca a este sector de población, lo vinculan que se está defendiendo a criminales, porque el gobierno ya los condenó, ya dijo que son terroristas, que son pandilleros, aunque son personas que, como le dije al inicio, hay pruebas suficientes, pero no las reciben, no permiten que los abogados defensores puedan utilizarlas, porque no es la acusación de la fiscalía la que vale. Y con respecto al tema de la libertad de expresión, bueno, sí, hay una persecución de periodistas, muchos han tenido que huir del país por miedo a las represalias, por medio a las capturas. Bueno, recientemente, pues, tenemos la información que han despedido a un grupo de periodistas de un canal de televisión, ¿verdad? Porque, bueno, dicen que es porque tienen que adaptarse a la nueva forma de informar, pues, que la televisión tradicional no, pero pareciera que hay una presión del régimen a los medios de comunicación que vayan cerrando espacios de opinión pública, de noticias que son un poco transparentes, ¿verdad? Porque la mayoría de medios, pues, solo dan la versión del gobierno, no permiten que el pueblo se pronuncie, no cubren las conferencias de prensa, las denuncias que se hacen los sectores que están siendo afectados por las políticas de este régimen. Por ejemplo, el tema de las víctimas, pues, cuando hay una protesta, una denuncia, casi solo son medios digitales, medios alternativos los que dan cobertura, los grandes medios no cubren. Entonces creemos que sí hay una política de persecución a los medios de comunicación y a los mismos periodistas. Se sobreentiende de que, desgraciadamente, como sucede en todas partes del mundo, las grandes cadenas desinformativas, que son, en realidad, es eso, no llevan la verdad tal cual es, cosa que sí hacen los medios alternativos. Sabemos, inclusive, hasta de sindicalistas que han pasado momentos de apremio físico, que han sido llevados presos. Hay represión sindical, hay represión, sobre todo la cantidad enorme de organizaciones sociales. ¿Por qué la gran prensa no habla de esto y habla solamente del fenómeno Bukele, que supuestamente digo, porque sé que no es así, hay un gran avance económico, mientras que en realidad la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Sí, mire, el país que Bukele vende a nivel mundial no existe en este país. Todo lo que él habla, por ejemplo, del Bitcoin, donde la gente decía que qué bueno, pues, que una moneda del futuro, es un presidente del futuro, porque se atreve a legalizar una moneda diferente, y que eso va a permitir el desarrollo, porque es una moneda que puede ser hasta negocio, vender y comprar Bitcoin. Se demostró que fue un fracaso, ¿verdad? Porque cuando se decretó la ley Bitcoin para el país, donde nos querían obligar a usar el Bitcoin hasta pagar el pasaje, el transporte, para comprar la comida en la calle, para comprar las aperturas en el mercado. Y este país pues no tiene, la gente, hay casi un 40% no tiene uso, no hace uso de los celulares inteligentes, que serían como las carteras para el Bitcoin o el archivo wallet, como le llaman a la aplicación. Entonces, no es cierto pues que aquí hay una ciudad Bitcoin, porque también dijo el presidente que iba a ser una ciudad Bitcoin donde iban a venir muchos inversores internacionales a vivir a estos edificios, que iban a construir edificios virtuales, ¿verdad? con tecnología moderna, y que iban a construir una minería de Bitcoin, iban a sacar energía de un volcán que está inactivo allá en un lugar de la Unión, creo que es Conchagua. Son cosas que solo existen en la mente del presidente. Habló de un tren del Pacífico, no ha dicho nada. Habló de un aeropuerto adicional al que ya se tiene, y siendo un país tan pequeño, no creemos que un aeropuerto sea una prioridad. Mejor hay que reparar las calles, que es lo que más usa la gente, pero de eso no habla nada. Entonces creemos que es un, al nivel internacional, está vendiendo un país que no existe. Los hermanos lejanos, ellos alucinados allá, con información que circula, y nos dicen a veces, mire, ¿por qué no, cuando se cierra una calle que se llama Los Chorros, porque hay derrumbes, porque el terreno es un poco complicado, nos dicen, mire, ¿por qué no usan el viaducto? Una calle que Bukele ofreció que iba a ser en el aire, como que era una calle aérea, ¿verdad?, de varios kilómetros, y eso no existe, solo está en una maqueta electrónica, ¿verdad? Pero no hay nada en lo concreto. Hay una playa que se llamaba El Zonte y solo le puso Sur City, pero solo le cambió el nombre, no ahí no ha cambiado nada. Entonces eso es lo que es El Salvador, ¿verdad? Un país donde la gente esta Navidad la pasó muy triste, haciendo vigilia en los penales, donde están sus hijos detenidos por 6 meses, hoy ya se les prorrogó por otros 6 meses más, sin ser procesados, sin que su proceso legal pueda desarrollarse y llegar al final, ¿verdad? Gente que se ha muerto en las cárceles y que los familiares no saben que ya murieron, ¿verdad? Gente que incluso se ha quitado la vida porque la persecución no los deja en paz, ¿verdad? Entonces, ese es el país que tenemos aquí en El Salvador, no es el país que se vende a nivel internacional. Se puede decir Bukele en el país de las maravillas, parafraseando a lo que era Alicia del país de las maravillas, ¿no? Es el país de la maravilla, de la fantasía. Exacto, la isla de la fantasía en todo caso. Ante todo esto, ¿cómo está la movilización popular, que sé que también es reprimida y que no sale por los grandes medios? Bueno, fíjese que, la gente sale a la calle, ¿verdad? Sale a la calle, pero con mucho miedo, porque a cualquiera le aplican el régimen de excepción, nos tienen ya con 9 meses de un régimen que ha eliminado todas las garantías constitucionales a los salvadoreños. Aquí el régimen pues puede capturar a una persona en cualquier momento sin ninguna orden judicial, solamente por un señalamiento, por una llamada anónima o por una acusación sin fundamento. Por eso una persona puede ser llevada a la cárcel y apresada por 6 meses, y aduciéndose que como los abogados, los fiscales tienen mucha carga laboral, no pueden agilizar esos procesos judiciales. Entonces, sin embargo, la gente pues trata de vencer ese miedo y sale a la calle a denunciar esas injusticias, pero todavía vemos a mucha población que también es víctima, pero todavía no se anima a salir a la calle, porque por el miedo pues a que se le puede aplicar el régimen de excepción, que es un es un instrumento que utiliza el gobierno para callar a la gente, para someter a la gente. Y bueno, tenemos el costo de la vida en este país, ya no se soporta. Antes, hace un año, la gente, o menos de un año, compraba lo que compraba con $10, hoy lo compra con $30, ¿verdad? O sea, el costo de la vida ha incrementado, y no es que haya incrementado los ingresos, al contrario, hay más despedidos, más personas que están quitándole sus trabajos. Las alcaldías de El Salvador, pues, están quebrando porque había un fondo, FODES, Fondo de Desarrollo Municipal, que Bukele se lo quitó. Con ese dinero, muchas alcaldías pequeñas que no tienen mayores ingresos lograban ir compensando ciertos gastos de salarios, gastos administrativos, aunque el resto era para obras, pero de esa manera podían solventar esa situación. Ahora hay más de 10 alcaldías que no han pagado salarios todavía, los de salarios de noviembre, los aguinaldos, el bono que le daban a la gente. Entonces, hoy habla Bukele que va a reducir de 262 alcaldías que son a 50 alcaldías, y lo que se especula es que ya no van a haber alcaldes electos popularmente, sino que van a ser directores que el mismo presidente va a elegir, va a contratar y lo va a imponer en las diferentes municipalidades. O sea, hacia eso nos lleva este régimen. A todo esto, ¿cuánto tiempo más le queda a Bukele en el gobierno? ¿Y cómo se está armando, digamos, la izquierda para sacarlo del poder? Porque realmente todo lo que he escuchado de él deja mucho que desear, ¿no? Va, mire, el 2024 son las elecciones, ¿verdad? Pero como él ya dijo que se va a reelegir, a pesar de que la Constitución no lo permite, está claro de que eso es ilegal. Sin embargo, él dice que se va a reelegir porque hay... Tienen unos abogados ahí que le han interpretado ahí que sí se puede, pues de una manera perversa. Entonces él va a la reelección porque quiere continuar gobernando, porque también tiene miedo que si no va él de presidente, va a terminar en la cárcel por todo lo que ha hecho, la corrupción, las violaciones a la Constitución, el desmantelamiento de la democracia, la imposición de un fiscal general, la imposición de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, una serie de delitos que está cometiendo, pues, y él sabe que al dejar el poder, pues se va a volver como un ciudadano común y corriente, ¿verdad? ¿Se puede deducir, dado que él quiere imponer el Bitcoin, que él tenga minería de Bitcoin, dado que las máquinas que hacen Bitcoin sale un promedio de $7,000 más o menos si las compras en Paraguay o en Brasil, 8, 10 en México? Se especula con eso, ¿no? Que él posee mucha cantidad de esas máquinas y por eso quiere llevar todo al Bitcoin. O sea, como una fuente que él mismo se está autofinanciando y auto, digamos, haciendo multimillonario, ¿no? Fíjese que, bueno, el Bitcoin no ha sido negocio, ha sido un fracaso porque... En lugar de crecer el precio, aumentar el precio, lo que ha hecho es pagar. Cuando se creó la ley, estaba por cerca de $49,000 el Bitcoin. Luego subió como a 60,000. Luego se vio una pique y ahora está como, llegó hasta 14,000. Y ahora creo que está como $16,000 el Bitcoin. O sea, ha habido una debacle de esta moneda. Porque es una moneda fluctuante. Claro. Una moneda que no tiene un valor fijo, cada rato está cambiando. Entonces eso ha vulnerado la finanza pública. Bueno, una persona que fue presidente del Banco Central de Reserva en una entrevista dijo, él estaba dando seguimiento al Bitcoin, cómo se movía en el mercado, y descubrió la cuenta de Bukele donde él manejaba más de $100 millones comprando y vendiendo Bitcoin. Entonces, en ningún país del mundo un presidente tiene autorización para manejar semejante cantidad de dinero en su cartera electrónica. Entonces, eso también es delito, ¿verdad? Eso no es posible que el presidente esté... Por eso hay un Ministerio de Hacienda, están las instituciones del Estado para que administren los fondos. Entonces, son cosas, pues, que el gobierno aquí, como él se cree el dueño de todo, porque como aquí el que manda es él, los funcionarios que tienen, los ministros, o sea, no tienen autoridad absoluta, sino que él le da las órdenes, qué hacer y qué no hacer. Exactamente. Te agradezco, Samuel, por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto y a todos los compañeros que tú tengas y que se pueda entrevistar, siempre reservando el nombre, el apellido, porque sabemos lo peligroso que es, los vamos a estar entrevistando. Sí. Te agradezco en nombre de la red Contacto Sur, y bueno, tu mensaje de despedida para todos los compañeros que sigan en la lucha, me imagino, ¿no? Bueno, sí, un saludo a los amigos de América Latina que escuchan este programa, ¿verdad? Y que estén atentos pues, a lo que pasa en El Salvador. Y pues un saludo también a los salvadoreños, animarnos a que luchemos, defendamos los derechos, no le tengamos miedo al régimen, porque es el peor enemigo, es el miedo. Tenemos que vencer ese miedo y alzar esa voz para denunciar todas las injusticias, las arbitrariedades de este gobierno de El Salvador. Muchísimas gracias y se da hasta la próxima. Esto ha sido Red Contacto Sur desde El Salvador con los compañeros allí presentes. Rubén Suárez se despide por un rato. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.